El siguiente programa fue creado en el taller de radio para adolescentes del Centro Cultural Sebastián Piana de Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad. Defendamos los talleres gratuitos. Saliendo del termo, encontré al fin mi lugar en el dial. Y caballeros, porque se viene acercando cada vez más cerca, cada segundo nos aproxima a ese momento que nos recuerda el nacimiento de Papá Noel. El nacimiento de el niño Jesús, que representa la Navidad. Y bueno, es una época para compartir, estar unos con otros y regalarnos cositas, comer cosas ricas si se puede, y si no, bueno, estar en familia es lo que más importa. Bueno, nosotros somos alumnos del Centro Cultural Sebastián Piana. Esta es la 12ª temporada de Saliendo del Termo. Estamos sonando a través de FM Boedo, a quien le damos las gracias por cedernos el espacio por segundo año consecutivo, segundo o tercero, ya no me acuerdo, porque han pasado tantas cosas en este año y van a pasar muchas cosas más el día de hoy en Saliendo del Termo. Sí, me vuelven loco estos cascabeles, me encantan. Bueno, extrañamos a Rodrigo, que el día de hoy no está con nosotros, pero aún así le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Esperamos que nos esté escuchando. Y si no, bueno, después le hacemos pasar nuestro respectivo saludo y decirle feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos ustedes que están del otro lado. Bueno, va a ser un día bastante interesante el día de hoy. Ah, y también, dicho sea de paso, ya que estamos con los saludos, le mandamos un saludo a Luli, que es el cumpleaños hoy, así que no pudo venir porque está preparando las cosas para su fiesta. Así que le decíamos feliz cumpleaños Luli. Y le cantamos todos, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Luciana, que lo cumpla feliz. ¡Bravo! Bueno, y la noche de hoy estarán celebrando allá en la casita de Luciana. Se van todos para allá. Además de Luciana, bueno, le mandamos un saludo a Agustín, que está del otro lado del mundo, allá por Alemania, nuestro crítico místico, que nos mandó su columna de que trata sobre el Doctor Who. Así que va a estar interesante su columna criticando esta serie tan conocida por muchas personas, menos por mí. Así que bueno, va a ser un poquito para aprender. De espectáculos y moda tampoco sé, pero para eso está con nosotros Tomás Mancinelli, que nos va a estar hablando de eso en segundos nada más. Fotografía, acá está Gala con nosotros, sacando fotos también. Gala, ¿me sacas una foto? Así, para que me pongo bien sexy. Sí, así, la cámara me adora. Eso. Y Florencia nos va a estar leyendo el horóscopo amigable. O sea, esperemos que nos deparen cosas buenas para el año que viene y para la Navidad. Denise nos trae, como siempre, poesía de aquellas poetisas contemporáneas, poetisas que viven ahora y para siempre gracias a lo que escriben y transmiten con sus poemas. Carito Rock nos va a estar hablando de algo muy importante en estas fiestas: el amor y los sueños. Y a pesar de que cuesta, ¿no? Con todas las cosas que están pasando, pero hay que ponerle la mejor onda a todo este momento. Sí, Tomás, que, ¿cómo estás? Que te quería decir que una pausa para Caro, que ayer se graduó en el colegio. ¡Vamos todavía! ¡Grande Caro! Sofía Villarreal está con nosotros para renovar nuestra playlist con esos grandes temas del rock and roll que a todos nos hacen falta. Noelia Rodríguez nos va a estar contando sobre animales raros y en peligro de extinción. Y Brandon nos va a estar hablando de ese futuro que está por venir, que ya lo sentimos acá nomás. Que bueno, han pasado muchas cosas el día de hoy. Muchas manifestaciones, se han aprobado leyes que no estamos muy a favor algunos. Algunos, bueno, casi nadie está a favor. Hubo bastantes manifestaciones. Ya que estoy, un saludo para Nacho en los controles. Y bueno, Valentina nos trajo este tema. Paso a decir de quién es, de León Gieco. Y suena de esta manera: Hombres de Hierro. Muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Como anda suelto el viento, sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. El cielo, como la sangre en la tierra, dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Dos horas para sacar una foto que sale mal. Fue interesantísimo. Son geniales las cosas que pasan acá mientras suena la música. Bueno, hacía falta una foto para conmemorar el último programa de la 12ª temporada de Saliendo del Termo. El último programa también para muchos, porque bueno, terminan un ciclo, abren alas, van a otros lugares, tienen otros compromisos. No sé, Noé, Brandon, yo también. Así que bueno, pero sigue Saliendo del Termo, sigue con otras columnas, va, porque Saliendo del Termo es una, como bien dice, ¿no? Una compañera nuestra, es una locomotora que no para. Pueden comunicarse con nosotros y mandarnos mensajes en este, nuestro último programa, a través de nuestro Facebook. Nosotros somos Saliendo del Termo. Y nos mandan mensajes, nos dicen cosas lindas, o no, lo que les venga en mente, no sé. La cuestión es que muchos acá queremos saber qué pasa en la semana respecto a espectáculos, y la verdad quisiera contarles, pero yo no miro ni sé quién qué pasa en el mundo ese. Pero para eso está con nosotros Tomás Mancinelli y su genial columna de, dicho sea de paso, espectáculos. Lo tengo acá nomás, me encanta cómo... ¿Qué está este chico? Es genial. Vamos con él. Tengo una bomba para darle. Está confirmado que... Así suena el genial Frank Sinatra. No tan grande como el hombre que tengo acá a mi izquierda. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, querido señor Cayoja. ¿Todo bien? Vos siempre fuiste y serás un gran amigo. Ay, qué lindo. Pero ese es justo una punzada en el corazón en este momento que todos tratamos de reír, ¿viste? Mira, practiqué esta sonrisa todo el día. O sea, vamos a conservarla así, lejos de despedidas raras y todo eso. Contame, ¿qué pasó en el mundo del espectáculo? O sea, yo quiero saber, pero no sé. Bueno, algo que es épico, que hoy la rompe, que es que... ¿quién se separó? No, ¿quién se separó? No tengo idea, no sé ni quiénes están juntos ahora. Es una modelo, okay, y un tenista retirado. Una modelo y un tenista retirado. Me juego todo en esto, ¿no? Me juego la vida acá. Lo digo y vos lo confirmás. Dale. Pampita y... Exactamente. La señora Carolina, Dios. Pampita, Andrew y Pico Mónaco se separan. ¿Se separan? Exactamente. O sea, ¿por qué? ¿Sabés por qué? ¿O sabés, sí, que se separan nada más? Sí, que... dice que hay una tercera historia. Que no es Sol Pérez. Que no es Sol Pérez. Pero hay alguien. Hay alguien. Tenistas, hijos de... Y hoy lo quería traer porque sí, porque hoy está más bueno. Y hoy es el fin de radio. Fin de temporada, porque volvemos el año que viene. Fin de temporada. O sea, no termina todo. Y para mí es la vida. Porque, claro. Porque gracias a vos, eso es mi mejor amigo fiel. Pero ¿de qué dijimos recién? ¿Qué dijimos recién? Bueno, mirá que hay que ponerle los cuernos a Pampita, o sea. Sí, a ver, sí. La verdad que, yo so, que es un boludo este chico, bueno. Sí. Pero yo la amo. Claro, ¿no? Está bien, es normal, está bien. Sí, sí, sí. Sí. Y hasta le quería decir a Pampita que nos está escuchando. Que nos está escuchando. Que voy a ir a poner Uruguay, el hombro a Uruguay para estar con ella y consolarla. Y sí, que llore sobre tu hombro. Y que seas feliz con vos, conmigo. Claro, me parece perfecto. Qué grande, Tommy. Gracias, Tomás, qué lindo compartir este año contigo. Gracias, Santa Cayoja. Me encanta la música que pasa en la casa. Yo soy tu amigo fiel. Bueno, acá nomás, no se muevan de ahí, enseguida nomás arranca Gala Veluzio con su columna de fotografías. No se muevan de ahí. En la ciudad de Buenos Aires, acá nomás al lado mío tengo a la genial Gala Veluzio. Bienvenida a la Argentina, ¿cómo estás, Gala? Todo bien, gracias Johnny por esa presentación. Acabo de llegar a la Argentina, ¿viste? ¿Dónde te fuiste? Me fui a la Avenida España. ¿Sabes dónde estuve? ¿Dónde? Contame. Estuve en un lugar muy bonito la última vez, que fue cerca de Plaza Italia. Plaza Italia. Ah, ese Palermo. Sí, tú anduve por ahí. ¿Viste por ahí? ¿Qué estabas haciendo? Sacando fotos. Ah, o sea, vos saliste de tu casa sacando fotos, llegaste hasta Palermo caminando. Sí, todo caminando. A pesar de que vivís en Lomas de Zamora, llegaste caminando hasta Palermo. Claro. Qué interesante. Has tomado unas 57.000 fotos. Y ponerle un máximo de 1.000 y pico. Sí, te llevo una memoria con fotos del viaje de ida. Capaz que no tenía para la vuelta. Bueno, Galita. Bueno, la foto que vos me contás, ya la estamos subiendo a nuestro Facebook, que es Saliendo del Termo. Y es bastante rara, ¿no? Porque me costó decidir qué foto poner hoy. Porque, y entonces hice una combinación. Ah, pusiste dos. Puse dos fotos en una misma historia. Ah, tiene historia. Tiene una historia. Somos todo oídos. Porque es radio y no nos vemos, ¿no? Pero somos todo oídos. Es una... O sea, nunca se pusieron a observar y vieron las nubes. A través de... Vos sos de observar la ventana todos los días, ver la ciudad. Y mira, yo tengo una terraza que... Que da, o sea, lo más que puedo ver es la casa del vecino de enfrente. Porque, bueno, es un lugar chiquito, pero a lo que voy es que sí, tengo una terraza, me gusta ver por ella, miro las estrellas, las nubecitas, sí, te entiendo. Y nunca vieron en la ventana y dicen, uy, mira, se va a largar a llover. Claro. Y bueno, pero no siempre hay que ver el lado negativo a todo esto, ¿no? Siempre hay que decir que detrás de cada lluvia sale el sol, hay un rayo de sol detrás. Eso lo sacaste de Shakira. No. No, bueno. No fue el caso. No, pero es verdad, en realidad es verdad. Detrás de las nubes siempre está el sol. Siempre está el sol y se va formando un arcoíris. Menos cuando es de noche. Bueno, es verdad. Es verdad. Me encanta la foto. Bueno, estamos viendo, si se pueden meter a nuestro Facebook Saliendo del Termo para ver la foto. Van a ver lo que estoy viendo yo. Es hermoso. Justamente en la primera imagen se observa una gran nube. Sí, como una, presagia la lluvia. Claro, es una nube de lluvia. Es una nubia. Que se llama cumulonimbus. Ah, la nube. Cumulonimbus. ¿Sabes que lo escuché en algún lugar? En la película de Up, ¿no lo escucharon? No, si es que vieron la peli. Nadie vio la peli, no importa. Se llama cumulonimbus, que es una nube que tiene un gran desarrollo. Y que está formado por aire cálido y húmedo al mismo tiempo. Está formado por esas dos cosas. Ah. Y entonces tiene esa forma regordeta que tiene. Y como claro. Que fuese a explotar más o menos. Es como una bombita de agua gigante ahí en el cielo. Claro. Y esto se encuentra entre los edificios de Buenos Aires. Y tiene una gran sombra por un costado. Que sí. Me dio un poco de cosas sacarle la foto, ¿viste? El contraste de los árboles y de la ciudad en sí también. Claro, tiene un lindo contraste, algo que te llama la atención. En la segunda imagen se observa el cielo despejado. Directamente ya es un bonito día, el cielo despejado. Después de la lluvia. Lo que viene después, claro. Después de la lluvia se viene... Sale el sol, viene... ¿Qué viene después de la lluvia? ¿Qué opinan? El arco iris. Exactamente. Esa cosita linda que refleja la luz a través de las gotitas de agua que quedaron. Claro, se va formando este arco iris que es como que termina de decorar ese cielo. Ese hermoso cielo que hay. Ese arco iris le da alegría a lo que queda después, ¿no? Después de una lluvia, yo por lo menos lo interpreto de que la lluvia te trae pensamientos, pero al mismo tiempo te trae un poco de tristeza. Entonces el arco iris termina de completar lo que sería, te da una esperanza de que podés ver más allá de lo que podés ver, la alegría que te transmite esos colores. ¿Sabes qué? Eso me recuerda a una canción de Callejeras que dice, quizá estemos financiando con dolor la vida hermosa que nos quede por vivir. Wow. Es muy, verdad. Muy profundo. Sí, sí, por eso me encanta el Callejeras. Y bueno, uno se pone a pensar que como el agua limpia y purifica las ideas, el arco iris te da la motivación para plasmarlas. Y de esto se trata la fotografía, justamente. De plasmar en imágenes los sentimientos, lo que uno ve o tiene en la cabeza y no sabes cómo expresarlos. De esto se trata. Y una imagen vale más que mil palabras. Y puedo cerrar justamente la columna diciendo de que la fotografía es un momento fugaz, un momento congelado, una historia que se narra en el andar. La jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué quiero hacer contigo? Todo lo que la poesía aún no ha escrito. Y las pupilas de todo el mundo saben que poesía, poesía eres tú. Cuando no han pasado ni 24 horas y ya te estoy echando de menos, es cuando sé que estoy jodida. Jodida, pero en el sentido de que tengo ganas de verte y querernos mucho. Con esto, no quiere decir que vengas corriendo, así que relaja y deja las llaves donde las... Deja de pensar donde tienes las llaves. Es solo que me apetece decirte que el peor insomnio es el de cuando echas de menos. Cuando llegaste a mi vida, no fuiste silencioso ni prudente. Te daba igual saltarte las señales, las rotondas y los semáforos. Yo pensaba que estabas loco o mal de la cabeza, pero entonces me di cuenta que a veces eso es lo que pasa cuando estás enamorado. Llegaste con tu sonrisa huracanada y tal noté el viento venir desde que te asomaste tan solo un poquito. Nada fue lo mismo desde que esa brisa me recorre las esquinas del cuerpo y se me cuela entre los dedos. Todo es bastante mejor desde que estás. Eres tan parte de mí que a mis momentos de necesito estar sola les he añadido un pero contigo. Eres mi siempre y mi nunca, mi a veces y mi en ocasiones, mi todo y mi más aún, mi por supuesto que puedo y mi no me rindo. Eres tan parte de mí que ya no se me agotan las fuerzas, porque cuando voy sobre mis mínimos aún tengo tus máximos, mi salvavidas, mi paracaídas, mi boca a boca. Ayer me preguntaste si sé en qué momento me enamoré de ti, y me quedé totalmente en silencio. Claro que sé en qué segundo de mi vida me enamoré de ti, pero decírtelo sería como rechazar todos los demás y en realidad no son menos importantes. Te voy a querer todos los días y siempre un poquito más. Y justo por eso, nunca voy a dejar de ser capaz de dejar de echarte de menos. Cuando te vas, aunque no hayan pasado ni 24 horas. Bien. Estamos jodidos. Arranquemos por ahí. Estamos muy jodidos. Aquellos que de alguna u otra forma hemos encontrado esa otra persona con la quien que es nuestro todo, nuestro a veces, nuestro siempre, nuestro de vez en cuando, el mínimo y el máximo. Sí, me memoricé la poesía mientras la escuchaba. Sí, la verdad que... Sí, nos toca bastante a todas las personas que echamos mucho de menos a alguna persona o que estamos enamorados. Acá hay un par que se miraban, se hacían ojitos. Yo no voy a decir que es Brandon ni que es Noelia. Yo no voy a decir nada. Ay, machus. Sí, creo que todos en algún momento vamos a encontrar a esa persona que extrañas, aunque... La hayas visto hace un par de horas. Hace un mes y medio, sí. Sí. Exacto. Bueno, pero eso es lo bueno del amor de la vida. Trasciende el tiempo y el espacio. Después de todo lo malo siempre va a haber algo bueno. Como decía Galita ahí con la de la lluvia. Claro. ¿Quién hizo este poema? Lo hizo Isabel Clemente, Avisé. Es una poetisa española. Genial, Avisé. Gracias, Denise, por compartir estas poesías a lo largo de todo el año. Sí, gracias a vos por presentarme todas las veces y a FM Boedo por darnos el lugar. Y claramente a Valentina por todo. Es una genia, Valentina. No se muevan de ahí, enseguida. Gracias, Denise. No se muevan de ahí, enseguida arrancamos con nuestro horóscopo amigable para que sepan cómo les va a ir en la semana y capaz que en el próximo año. Saliendo del termo, una radio para chamacos malucados. Jóvenes. Chamacos, jóvenes, mocosos. Oh, sí. Ha llegado el momento de saber cómo nos va a ir en el futuro no muy lejano. Eso que se no es una explosión, porque lo que se viene... no le quiero sacar el lugar a Tommy, pero esto es una bomba. ¿Cómo está, Flor? Hola, Johnny. Yo todo bien. ¿Vos cómo estás? Mal, pero bueno, estoy sonriendo igual, pero... Eso no importa. O sea, practique esta sonrisa. Mira, mira. No se nota, ¿verdad? No se nota. Bueno. Todo es alegría. Está bien. Vamos a intentar ponerle onda entonces. ¿Por qué ponía esa cara? Dale. ¿Por qué no estás bien? No, mentira. Dale. Bueno. ¿Con cuál arrancamos? Arrancamos con Sagitario. Que... Ah, mi vieja de Sagitario. A ver, durante este mes deberás concentrarte en lo que te han solicitado. Tu 2018 viene lleno de sorpresas. Hacer el asado y el lechón para la fiesta. Vieja, concentrate. Muy bien. Aries, deja que todo fluya por el camino que tiene que ser. En este tiempo deberás replantearte muchas cosas de tu vida para tener calma en tu 2018. Cálmate, Aries, piense con calma y tranquilidad. Tauro, arriesgate, ya que cumplirás todas las metas que te propongas. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Vamos. Viene un nuevo amor en el 2018. Mentira. Debe ser para otro. Sí, es otro Tauro. Sí, sí. Géminis, avanza con confianza. Aprovecha que es momento de alcanzar tus objetivos. El próximo año llega con lo que tanto estabas esperando. Ah, pará, puede ser... No, nada, no dije nada. No saquemos conclusiones. Sí. Cáncer, muchas veces tu falta de decisión podría herir a los que aprecias. Esforzate que vas a llegar al éxito en el 2018. Vamos, Cáncer, lo lograrás. Grande. Leo, deberás seguir adelante con tus proyectos y no permitir que la gente te detenga. Llegarás hasta donde no creíste en este nuevo año. Che, ¿quién es Leo? ¿Valen es Leo? ¿Quién no, es Leo? No sé qué. De acá creo que nadie. De acá creo que nadie. Bueno. Virgo, aunque aparezcan demasiados obstáculos, todo va a salir. No, de Brandon y no. Aunque aparezcan demasiados obstáculos, todo va a salir adelante sin dificultades. Este 2018 va a ser un gran año familiar. Aprovechalo. Libra, ser un mes de preocupaciones y responsabilidades. Trata de enfrentar cada tema de a uno. Se viene un buen trabajo en el 2018. Con calma, Libra. Escorpio, trata de distinguir con mayor cuidado a las personas que te rodean y excluir a quienes no estén para ayudarte. Vas a conocer a una persona muy importante en este año nuevo. Che, pero como que es muy redundante, o sea, vas a conocer a alguien en el año nuevo, es obvio, porque a alguien tenés que conocer. Capaz bueno, que pero no todos te marcan. Ah, eso es otra es cosa. Diferente. Eso es otra cosa. Muy bien, muy bien. Escorpio. O sea, no, ya lo leíste, Escorpio. Entonces Capricornio. Deberás buscar soluciones a las dificultades económicas que surjan. El resto de los problemas se irán arreglando solos. Vas a irte de viaje en el 2018. Prepárate. Viene el anteúltimo, Acuario. Tenés que ser un poco más paciente y evitar las decisiones rápidas. ¿Escuchaste, Noelia? No, mentira. Ten en cuenta que forzando las cosas no van a salir bien. Se vienen buenas aventuras y conocimientos en el 2018. Ahí está. Bien. Deja de... Mejor no digo nada, Brandon, perdón. Y el último por hoy es Piscis. Seguramente algunas situaciones podrían tomarte de prevenido, pero vos vas a saber cómo manejarlas. Llega una confusión de amor en el nuevo año, pero lo vas a solucionar. Yo no quiero decir que Valen es de Piscis. Me parece que una pelea ahí entre sus chongos. Puede ser. Cinco. Bueno, vale, no sé, felices los cuatro. Entonces, ¿qué querés que te diga? Bueno. Gracias, Flor. Gracias a por vos. Haber compartido este año con nosotros. Ha sido muy divertida tu columna. Bueno, me alegro, entonces. ¿Querés mandarle saludos a alguien? No sé, a mis amigas que nos escucharon bastante, a mi familia. a todos que nos mandaron mensajes a través de nuestro Facebook. Nosotros somos Saliendo del Termo. Voy a leer un mensaje que nos han mandado porque me está mostrando. ¿Qué dijimos de ser impacientes? Pero bueno, nada. Ya estoy escuchando. Terminé de limpiar todo. Felicidades para todos Saliendo del Termo. Y en especial a la radio. Y un beso grandote para Noé y Brandon. En especial a Brandon, por su sobrinita que nació ayer. Suerte para el año que viene. Grande Brandon, ya sos tío. Bienvenido. Ha nacido una nueva flor entre nosotros. Bueno, va a sonar a partir de ahora, de cuando yo deje de hablar, Los Tipitos, Flor Negra, en honor a Florencia. Si fuera como el viento que no acerca de esta manera. Carito Rock hace su aparición en el escenario. En el escenario de Saliendo del Termo para toda la humanidad. Carito, ¿cómo estás? Yo más o menos. Bueno, esperemos que más que menos. Ponele onda, que es el último programa del año. Que el año que viene volvemos. Con más cosas nuevas, amigos nuevos. ¿No? ¿Sí? Sonrisa. No puedo. Bueno, yo tampoco puedo. Pero vos tenés que explayarte respecto al amor. A lo que hemos venido, a lo que nos tenés que hablar. Porque el amor es una cosa muy heavy. Se recibió de la secundaria. Te recibiste de la secundaria, saliste en la tele. ¿Cómo que más o menos? Estás de locutora en la radio. O sea, vamos, Caro, dale. Dale, Caro, contame. ¿De qué vas a hablar hoy? Traje para leer que se llama Amar. Ah, y una poesía. Utilizada como... ¿Es una poesía? A ver. Sí, es una poesía de amor. A ver, utilizada como Amar, es una película española. Ah, es una película. De género de género dramático, romántico, dirigido por Esteban Crespo y estrenado en el festival de Malarga en marzo de 2017. Ah, este año. Y en los cines españoles. Es relativamente nueva. El 21 de abril de 2017. Amar es el primer largometraje dirigido por Crespo, quien previamente dirigió exitosos cortometrajes, incluido A que no era yo, que fue nominado al Oscar a menos cortometraje en 2013. Está protagonizada por María Pedraza y por Moen, con la participación de Natalia Tena, Gustavo Salmerón, Nacho Preneda y Greta Fernández. Es una película española, por lo tanto voy a hablar así por lo que queda de tu columna. Así que cuéntame, ¿qué te ha parecido esta maravillosa película gallega? No, ¿qué te pareció la peli? Acércate, vení, acércate conmigo. ¿Qué te pareció la película? ¿Estuvo buena? Está más buena. O menos. Del 1 al 10, ¿cuántos termos le pones? 10 termos, así que es una peli... Pero no digo para pasar el finde, porque el finde es es Navidad. ¿Estás contenta porque te van a traer regalos? Sí, más o menos. ¿Por qué más o menos? Aclará la situación ya. ¿Por qué más o menos? ¿Qué? ¿Que por qué más o menos? Contanos. Porque pienso en él. ¿Cómo? Ah, ¿pensás en él? A Mauro. Oh, Mauro. Qué tierno. Bueno, le mandamos un saludo. Es que no está mal pensar en él, pero no sonriendo. Puedo, Johnny. No, está bien pensar en él, eso te estoy diciendo, que está bien, es normal. Quiero mandar un saludo a cada de mis amigos y Mauro. Ok, bueno, le mandamos un saludo grande, que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook. Nosotros somos Saliendo del Termo. Me manda mensajes y me encantó porque... No digo nada. Gracias, Caro. Qué lindo compartir este año contigo. Ahora enseguida nada más se viene Noelia con su columna de animales raros. Mosquitos por todos lados. Mosquitos y más mosquitos, porque estamos en el medio de la selva para hablar de animales raros y en peligro de extinción, porque hay que cuidar a los animales, que bueno, cada vez hay menos de este tipo porque son muy especiales y hay que tomar conciencia respecto a ellos primero. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Bien. Yo muy contenta y sensible porque es el último es el último sensible. No me sale la palabra. Es el último sensible programa de Saliendo del Termo del año, porque el año que viene seguimos a través de Filmovedo, si los quiere. Vamos a ver. Bueno, hoy les traje para terminar el año el Alcatraz de Patas Azules. Es que es como un Alcatraz, como la película. ¿Es una isla de patas azules o me estoy confundiendo con la película? Sí, es como la película, exacto. Tenés razón. No viste la película en tu vida. Por eso no entendiste el chiste. No. Bueno, Alcatraz era una isla. No importa. Contame sobre este animal. Bueno, su nombre científico es Sula Nevouxi. Sula Nevouxi. Exacto. Es de color blanco con las puntas de las alas negras. Sus ojos son amarillos. Tiene el pico puntiagudo de color negro. Por lo que decís hasta ahora, es un pájaro. Exacto. Ah. Con reflejos azules. Lo que más le hace curioso es que sus patas son azules en forma de telaraña. Y su promedio de vida es de 17 años. Su tamaño es parecido al ganso. Mide 90 centímetros y una envergadura de 160 centímetros. Es grandecito. Sí. y su peso es de 1,5 kilos. Las hembras son más grandes que los machos y en la cola los machos son más grandes que las hembras. Y su cola les permite realizar increíbles inversiones en el mar para alimentarse. Y solo se puede distinguir la diferencia, ¿por qué? Porque la voz de los machos son como un silbato y la de las hembras croan. Tenemos la... me parece. Parece que podemos escuchar, a ver. No sé si es macho o hembra, pero trajimos... exacto. La voz del animalito. A ver, ahí hay uno, mira. Ahí aúlla uno. Sí, el bebé con la mamá. Escuchalo. Mirá lo que está haciendo, está caminando el bebé hacia la mamá. Creo que lo está retando porque llegó tarde. Le está diciendo, ¿por qué te comiste los pescaditos que te dejé? Pendejo atrevido. Eran para tu hermano. Lo está cagando a pedo. Dice, ¿qué te pasa, loco? Me tenía hambre, man. Por favor, déjame comer pescadito. Más tiernos, son como unos pokémones. De verdad. Bueno, muy interesante estos bichitos. Contame por qué están en peligro de extinción. Antes de llegar a eso que es lo final, les voy a contar en dónde viven. Ah, claro, porque hasta ahora no sabemos de dónde son. Claro, ellos son de Perú, el Golfo de California y las Islas Galápagos. Y se encuentran en las islas tropicales y subtropicales de todo el planeta. Ellos se alimentan de peces e invertebrados marinos que se capturan en el agua y son expertos en capturar peces en pleno vuelo. Y están en peligro de extinción. Para. ¿Cómo capturan peces en pleno vuelo? Claro, porque ellos pueden... Si los peces están en el agua y ellos están volando por el aire, ¿cómo hacen para capturar a los peces en el pleno vuelo? Claro, vuelan, agarran y empiezan a volar. ¿Pero cómo los agarran si están volando? Un hechicero lo hizo. Exacto, eso. O sea, que se meten al agua de un chapuzón ahí, sacan un pescado y claro, se van. Claro, eso iba a decir. Claro, okay, me salían las palabras. Y bueno, ellos pueden tener una velocidad de 110 kilómetros por hora y descienden de 25 metros de profundidad. Rapidísimos. Sí, la verdad que... más que mi coche. Y están en peligro de extinción, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Querés saber? ¿Le sacan las patas? No, por la sobrepesca, la especie exótica y el turismo. Ah, igual y que solo, ¿sabes cuántos quedan? Menos de 20.000 especies. Ah, son re poquitas. Sí, una pena. Y hay una curiosidad, que es lo que por eso la quiero leer, que van a quedar helados, es que cuando Charles Darwin visitó las Islas Galápagos en 1835, halló en su flora y fauna la musa que le inspiraría para escribir 24 años después El origen de las especies, y cuenta que de todos los animales que allí vivían, el alcatraz de pata azul llamó especialmente la atención del naturalista inglés. Este animal, al que llaman cariñosamente Bobby, ahora te digo por qué lo llaman Bobby, es un ave muy característico. Uno, porque es un excelente volador, ágil en el agua, y es torpe en la tierra, por eso le dicen Bobby. Y bueno, con esas patas también como que le camine. Pobrecito animal. Bueno, se ve que Darwin quería mucho ese animal. Exacto. Por eso hemos elegido esta canción de Onda Vaga. Bueno, yo antes quería mandarle un saludo enorme a mi mamá, que siempre me bancó todos los programas, y a Valen, porque gracias a ella estoy acá, y a todos por acompañarme en este equipo tan lindo. Se volvió muy nostálgico esto. Bueno, escuchemos para calmarnos un poquito Onda Vaga en FM Boedo. Te quiero. Te quiero, sos muy linda, me haces bien. Yo te dije. Transforma la mala en buena, me dijiste. por un camino, perdido en las nieblas del tiempo. Hay sitios que pocos han visto, lugares misteriosos y desconocidos, donde las historias ya olvidadas son reveladas por el crítico místico. Tal como mi celular delata, mi serie favorita es la inglesa Doctor Who, un misterioso y carismático científico que viaja a diferentes épocas y planetas en su Time and Relative Dimension in Space, o TARDIS de cariño, su máquina del tiempo más grande por dentro que por fuera, cuyo sistema camaleónico se averió en los 60 quedando como una cabina de teléfonos policial. Con más de 60 años, esta es además la serie de ciencia ficción más longeva según el libro Guinness, por lo que no es fácil o necesario empezar por el capítulo 1. Puedes agarrar cualquier temporada para empezar, aunque sí está el problema de que no se transmite en Argentina, Showtube o Netflix. ¿Ahora entienden por qué no me lo compré? 9 términos, estando entre mis capítulos favoritos, La Pandórica se abre, El fin de los tiempos, Van Gogh, El niño vacío, Parpadeo, Doctor Who 2000, La esposa del doctor, El nombre del doctor, El día del doctor y El tiempo del doctor. Nuestro crítico místico, y ahora está con nosotros la genial Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? Mirá, aprendí tu nombre en todo este año. Sí. Es que siempre le decía Araceli. Araceli o Denise. Ay, sí. Cualquier cosa. Sofía. Bueno, ¿cómo estás? Bien, acá paseando. Qué bueno. Para hoy traje un temazo de los 90, muy qué conocido. Bueno. Sí, de la banda Red Hot Chili Peppers. Este tema es muy significativo por el tema que trata de que el vocalista mismo de esta banda había escrito hace tiempo hablando sobre de su vida, que cómo se sentía y más o menos reflejaba de cómo... ¿Y se sentía bien o se sentía mal? En realidad es que se sentía muy solo y estuvo en un tiempo en el que se sentía tan mal que pensaba que no tenía como una recuperación por un problema de drogas que tuvo hace tiempo. Che, pero qué mal, pobre tipo. Claro, lo que es la fama, ¿no? O sea, una banda muy famosa, Red Hot Chili Peppers, tenía el mundo de los pies, pero sí, se sentía solo. Pero era muy adicto a la heroína. Claro, es que la heroína es muy adictiva, tiene unas cosas muy heavy que juegan a nivel de cerebral. Claro. La cosa es que al principio igual la discográfica no estaba muy de acuerdo con este tema porque decían como que no tenía esa especie de sonido funky que solían tener en ese tiempo. Ese sonido que los caracterizaba. Claro, y este era como un tema muy, muy así, muy melancólico y era como que entonces se quedaban todos como no permitimos este tema, pero al final igual lo sacaron. Claro, porque en realidad es lo que siente el músico y el cantante y de eso claro. Se trata el arte, expresar. Sí, sí. Lo que uno siente. Claro. Y bueno, al principio el cantante este no quería hacerlo single, no quería lanzarlo, porque él pensaba que no, era una canción que nada más se le ocurría así al azar. Claro. Y la cosa es que al final igual el productor, que es muy amigo de él, de hace tiempo, encontró un cuaderno que estaba ahí las letras. Y entonces le pareció muy lindo y decidió que lo mandaste hagan. Este tema, dale. Sí, que lo hagan ya single y entonces lo hicieron con ayuda también de toda la banda que compusieron las melodías y el ritmo y todos se recoparon. Qué copado cuando estás entre amigos y tus amigos se copan. Sí. Gracias, Sofi. De nada, gracias. Por a todo. Vos. ¿Lo estamos escuchando? ¿Es este sí. tema? Sí, sí. Ah, ok, es bueno. Este. Escuchémoslo más y disfrutemos este momento. Hay cosas que pueden suceder, pasan cosas que ya ocurrieron, y el futuro es el espejo de lo que queremos ser, la última estación que construiremos. El futuro está cerca. Me encanta esta canción. ¿Cómo estás, Brandon? El futuro está aquí. Vos sos el futuro del país, te recibiste del CBC. Claramente. Y vos también te vas a recibir de enfermero, vas a salvar vidas. Eso sí, es pero el año que viene, me bocharon dos finales, así que bueno. No todo. El año pasa volando. Claro, no pasa nada. Pasa vos tranquilo. La reina en febrero. Bien, bien, bien. Bueno, como justamente dice la última frase de mi introducción, el futuro está cerca. Y justamente quería dejar para el final algo que que todos nosotros vamos a ver, porque es cosas que van a pasar más o menos hasta el 2070, según lo vi. Que son 11 cambios bastante rotundos. ¿Lo viste? O sea, ¿viste el 2070? ¿Viste el futuro? Claro, lo vi porque, o sea, tengo el DeLorean, ¿viste? Ah, claro, sí. Ah, es que estás estacionado afuera. Claro, no, ¿vos qué crees que esta música es joda? No, te pido mil disculpas. Cuando estacioné el coche enfrente del... Es un poquito mierda tu coche, pero tranquilo, parece que sigue andando. No pasa nada, voy al pasado y lo corro un poco más adelante. Bueno, vamos a empezar. El cambio número uno es que ya no va a existir el matrimonio ni los reyes. Porque va a ser una... Lo de los reyes que... sí me parece interesante. Sí, porque no tendría que existir ya, creo que ahora. Y claro. Es medio, muy arcaico. Sí. Y bueno. Están de adorno igual. Muy de adorno y no hacen nada. Y tiene mucha plata. Y... demasiado. Y bueno, justamente el matrimonio tampoco va a existir porque se lo va a considerar algo muy anticuado también. Bueno, pero un matrimonio más, capaz que de acá a 2 años. Es que el compromiso ya no va a ir por... claro, por ese lado de la iglesia, el vestido. No. El amor tiene que estar, ¿viste? No hace falta casarse por ahí. Claro. Tal vez, ¿no? ¿Qué sé yo? Es el pensamiento que algunos tienen. No, es que es un pensamiento muy, como es de los reyes, muy arcaico, es muy de antes. No entendemos todavía cómo no puede una vida sin el matrimonio. Estar juntos, sí, ¿viste? Capaz sí, que casados, no sé. Yo estoy tirando por tirar, ¿eh? O sea, no es que piensen bien. Bueno, vamos con el segundo. Sí. Van a existir zoológicos otra vez, porque viste que ahora están como que queriendo cerrar los zoológicos. Sí, que estaría bueno. Pero bueno, en el futuro van a existir zoológicos, pero de reserva. ¿Por qué? Porque... todos los animales se van a extinguir. Porque va a haber una extinción masiva debido al cambio climático que no vamos a poder detener. Lo siento, Noé. Lo siento mucho por los otros animales que venimos salvando. Pero bueno. Bueno, sí. Justamente con eso, con ese cambio de clima tan drástico que cometimos nosotros, el clima va a ser más cálido, va a aumentar el agua del mar. O sea, vamos a tener más playas. Pero, bueno, el calor va a ser tan sofocante que también nuestro cuerpo va a evolucionar porque tiene que adaptarse. Ah, vamos a ser mutantes. No, o sea, evolucionar en el sentido de poder soportar vamos más a adaptar, calor. Vamos a adaptar. Claro, una semana en África. Bueno, después, en tercero vamos a dominar el espacio, porque no sé si saben que el año que viene y el otro, creo que el 2022, el 21, se va a lanzar un telescopio mucho más poderoso que el Hubble. Más todavía. Sí, y se va a poder lanzar la primera tripulación con humanos a Marte. Y Estados Unidos ya está pensando en colonizarlo. Pensando en construir una base como se debe, como en las películas, en la Luna. Miércoles. Y ya los tienen todo como que listo, pero falta como que cortar el listón de inaugurar. Va a ser interesante. Bueno, voy a contar las otras más rápidas. La raza blanca aria va a empezar a desaparecer. Los negros dominaremos el mundo. sí, porque nuestra amiga Flor Negra. El 11% de la población nada más es blanca y aria, y a medida que va a pasar el futuro con esto de las mezclas... Es momento de que los negros tomen el poder. Bueno, después la homosexualidad... Y necesitan un líder. No. La homosexualidad va a ser algo tan corriente que va a desaparecer la palabra gay. Sí, me parece bien. ¿Entendés? La verdad que ya estaríamos en eso. Después también va a solo existir 3 idiomas en el mundo, que es el español, porque es popular, el inglés, porque bueno, es muy práctico, y el chino, por la cantidad de gente que habla chino. Por la cantidad de chinos que hay. Ok, bueno, después potencias del mundo nuevas van a ser China, ya no va a ser Estados Unidos. Argentina va a ser una gran potencia latinoamericana, más que Brasil. Y bueno... con las células madre se va a poder desarrollar muy fuertemente una medicina que va a aumentar nuestra expectativa de vida. ¿Y qué más? A ver... Ah, sí, y se va a manejar solo una moneda en el mundo, pero va a ser obviamente virtual. Aunque eso está difícil, porque depende sí, de las muy difícil. Pero la idea es esa, que todo tenga un valor regular. Bueno, y como no va a haber más guerras y pandemias porque estamos... Porque vamos a estar en paz y vamos a ser una gente más madura. Se supone que vamos a ser mejores. Va a haber aumento de población y va a haber complicaciones con el agua porque no va a alcanzar para todos y va a ser lo más en conflicto. Bueno, un futuro lindo, prometedor, se ve que va a estar bueno. Va a estar bueno Buenos Aires. Vamos a estar ahí porque vamos a seguir vivos. Claro, aquí estaremos nosotros. Acá estará. Capaz que sigue saliendo el termo. ¿Quién te dice? 2070. Temporada 89. Claro, más o menos. La hija de Valen era productora, ¿viste? Ok. Gracias, Fernando, las nuevas que vendrán. Gracias por compartir tu columna, por todos estos maravillosos pronósticos que nos traes siempre. Es mi favorita, tengo que decirlo. La que más disfruto es la tuya. Hay que flashearla mucho para hacer. Exacto, es verdad. Bueno, gracias, Fernando. Todos los vientos soplan, pero ¿a dónde van? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde se refugian? ¿Qué hay más allá de las palabras? ¿Qué significan las palabras? Cuentos, historias, relatos, todos son vientos. Ok, aquí estamos, último programa. Los nervios nos pueden a todos y a mí también, chicos. ¿Qué va a ser? Último programa, la verdad que los vamos a extrañar a todos y cada uno de ustedes. Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sí, es momento de las selfies y todos se van a sacar fotos. Aparecen por todos lados. Yo no sé cómo, pero aparecen. Vas a leer esto que escribí, bueno, digamos que estaba subiendo una montaña y me di cuenta de algo muy importante que tiene que ver con nuestra despedida, con la vida, con a veces con las cosas que a veces se nos presentan. Digamos que vos, que estás del otro lado, escuchando, hace tiempo, ponele que subís una montaña, ¿no? Ponele que pisas mal o te agarrás de una piedra que estaba suelta y fíjate si dudás, mirá si te mareás o qué tal si te pega mal el sol o el hecho de que no tenés nada para bancar la sed. Entonces listo, no te para nada hasta que llegás al piso y ahí sí te agarrás, pero como quien dice, te agarrás del piso. Y eso sí es que llegás consciente. La cuestión es que si pestañeás, te haces mierda. Caes igual que la piedra que pisaste y decís que estabas agarrado como una garrapata con las dos manos, porque si no te ibas rodando, sin parar hasta el pie de la montaña que estabas subiendo hace 2 horas. Lo interesante es que a medida que vas subiendo, son más conscientes de estas variables. Y te entra un cagazo que te hace temblar las piernas. Pero por alguna razón seguís subiendo. Y ahí está el detalle. Cuando ves la cima cada vez más cerca y debajo todo lo que peleaste para llegar ahí. Hasta ahí. A ese punto donde casi te gana la fuerza de gravedad y el miedo, porque te viste vos mismo caer. Igual que esa piedra que desprendiste con el peso de tu pierna derecha, que ahora cuela como un péndulo, como el péndulo de un reloj. Y es en ese punto donde sabes de qué madera estás hecho. Qué tan curtido tenés el cuero. Ves hasta dónde llegaste y a dónde querés ir. Lo que hiciste y lo que te falta. Mamita, lo que te falta. No te moves. Te quedás suspendido como un reloj al que se le acabaron las pilas. Tu cerebro no reacciona. No va ni para atrás ni para adelante. Y ahí ves si a tu corazón le da la nafta. Para hacerse cargo del peso de tu cuerpo, de tus miedos y deseos. Y ahí hay que ver. Porque si se te duerme el corazón, sonaste. Te vas con todo desde donde llegaste hasta donde arrancaste y listo. Al día siguiente apareces en los diarios como un turista que se hizo pelota por andar haciéndose la Indiana Jones. Pero ojo, que si el bobo te responde, tenés más cartas a tu favor. Porque cuando los latidos te dicen dale para adelante, dale que se puede, no te podés negar. Y si lo haces guardias porque no puedes negociar razón por auxilio. Reaccionás, mirás arriba y te nace fuerza sabe Dios de dónde. ¿Te olvidás del miedo? No, nunca, nunca te olvidás del miedo. Solo seguís, más fuerte, más alto, más lejos. Y esa es la cuestión, queridos amigos. Hemos pasado por muchas cosas a lo largo de todos estos años que hemos compartido con ustedes. Yo en particular, ha pasado muchas cosas en mi vida, en la vida de cada uno. Hemos tenido logros, hemos tenido dificultades, sí, las tuvimos. Estuvimos con nosotros, entre amigos, apoyándonos, también. Y creo que eso nos ayudó bastante a todos. Porque es así, a veces pasan cosas que uno no entiende. Y loco, ¿qué onda? Todas mal puedes tener todas en contra. Puedes, no sé, querés hacer algo y no se puede. Lo haces y te sale mal. Pero seguís y te recibís. Terminás la secundaria. Terminás el CBC. Terminás el primer año en la EMPA. Aprobás un par de materias como yo. Solo sigan, muchachos. Sigan adelante, no se rindan. Que bueno, cada dificultad nos va a hacer llegar cada vez más alto, más fuerte y más lejos. Ha sido un genial año. Chocho. La sangre llega hasta el río, si la dejamos llegar. Un corazón loco y herido aguantar.